desplazaba por allí, socorría a gente que lo necesitaba, y era una mujer, pues lo visto, muy hospitalaria. Y bueno, cuando murió, parece ser que dicen que ahí, sobre su tumba, creció ese pinzapo. Leyenda que viene un poco a engrandecer el motivo de por el cual, bueno, este árbol es un monumento natural, ¿no? Y demás, ¿no? Y como decía, es un lugar ahora mismo de que pasa mucha gente en plan turismo, van turismo botánico, turismo de parque natural. Cuando van a la Sierra de la Nieve, pues un paso obligado es un paso obligado, ¿no? Y por el pinzapo a las escaleras, y además que es un pinzapo al cual se llega fácilmente, ¿no? Puesto que está pegado a un camino y es cuestión de andar, no hay que subir grandes desniveles ni hay que hacer grandes esfuerzos. Es verdad que en la sierra, y incluso esta mañana me lo decía esta persona, me decía, es verdad que en la sierra puede haber en lugares muy inaccesibles, tanto en Grazalema como en la sierra, sobre todo en la Sierra de las Nieves, pinzapos enormes, probablemente incluso más grandes que este, en tamaño. En edad es complicado saberlo, ¿no? Pero puede haberlo. Lo que ocurre es que están en sitios mucho, mucho más inaccesibles, donde es complicado llegar, pues, a decir, vamos ahí a medirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un poco el emblema de toda aquella zona. Y bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos meses, si es verdad que ha comenzado un proceso de envejecimiento ya definitivo y va a morir, o como apuntan otros, que bueno, que se inclinan más porque esta rama sufrió, como decía antes, roturas por nieve y a partir de ahí se está secando. Puede ocurrir que una vez que la rama esté seca, con el paso del tiempo pueda ir perdiendo peso y el árbol se desequilibre y tenga roturas por desequilibrio por otro lado. Y bueno, es verdad, puede ser el comienzo de su muerte, pero ya no tanto por la vejez, sino por problemas realmente físicos, ¿no? De problemas físicos como puede ser una rotura. Pues esto en relación a esta joya botánica, sin duda, a nivel de toda Andalucía, el pinzapo de las escaleretas. Manolo, ya si te parece, aprovechamos, ¿no? Hablamos de un poco de los pinzapos como planta en el día de hoy. Los pinzapos que normalmente, como nos comentaban, no, en principio se datan menos de 300 años, ¿no? Hay excepciones como esta y alguna otra, ¿no? Sí. Pero también por la causa que tú nos decías. Claro, no es un árbol excesivamente longevo, no se tiene por un árbol excesivamente longevo, como decía antes, como puede ser el tejo, ¿no? Que en la Sierra de las Nieves hay tejos que pueden llegar a ser casi milenarios, ¿no? Entonces, es un árbol, pero tampoco se conoce exactamente el tope, porque ha sido muy explotado, como decía antes, ¿no? Después ha estado en lugares donde el peso de la nieve, como puede ser en el Pinar o en la Sierra de la Nieve, el peso de la nieve los deteriora aún más todavía. Es decir, que no están en lugares donde no sufren ningún tipo de inclemencia motivada por eso, ¿no? Por el meteoro, ¿no? Por tema de nieve, de granizo, de lluvia, de viento. Hay que tener en cuenta que en lo alto de las cumbres de la Sierra del Pinar, o en las cumbres en la parte de la Sierra de las Nieves, en las partes altas, pues hay que tener en cuenta que prácticamente todos los años nieva, si no en Grazalema, pero en la Sierra de Nieve prácticamente todos los años. Entonces, como decía, están en lugares donde sufren mucho las inclemencias del tiempo y claro, y mueren prematuramente por este motivo. Entonces tampoco se conoce exactamente, pero se estima sobre 300 años, 300 poco, la edad máxima. El que a este se le estime 500, 550, pues es motivado por las condiciones del lugar donde esté. El río Verde pasa muy cerca y probablemente tenga agua subterránea. Este pinzapo tenga agua subterránea del río Verde, con lo cual él tiene garantizado el agua siempre, ¿no? Es decir, que el lugar donde esté también influye, ¿no? Pero como digo, no son árboles excesivamente longevos. Y después que viven eso, en territorios muy hostigados por el tiempo, por la climatología. Pues eso en general en torno a los pinzapos, sí. Nos hemos centrado en el caso hoy del pinzapo de la escalereta, haciendo referencia a esas últimas noticias en prensa, noticias que vamos a rescatar ahora en torno a otro tema del que hablamos precisamente en estos días atrás, ¿no? Hablamos de las setas de primavera, decíamos, ojo con las confusiones, sobre todo entre las manitas Berna, ¿no? Sí, y los gurumelos. Y el gurumelo, que es la manita ponderosa. Aquí no tanto. Era posible esa confusión porque apenas hay gurumelos. Y nadie lo coge, claro. Pero decíamos que, por ejemplo, en otra zona así como en Huelva, y tanto es así que ha habido 5 casos de intoxicación en apenas 20 días, ¿no? Sí, la semana pasada hablábamos con Manuel Becerra, un experto en micología, un micólogo, y nos decía nos hablaba de este tema, ¿no? Que había que tener mucho cuidado con la confusión entre el gurumelo y la manita berna. El gurumelo es otra manita ponderosa, que en sus estadios iniciales, pues son muy parecidos, tanto uno como otro, y más, y él decía más en momentos del año lluvioso, donde la manita verna se puede manchar de barro, se puede manchar de tierra, y además que crecían suele ser tierra, terreno más, hablaba de terreno más arcilloso y demás, entonces podían coger un tono rojizo. Entonces hablaba que había que tener mucha precaución, y de hecho, pues en estos 20 días, en los últimos 20 días, había 5 intoxicados en la Sierra de Huelva, y en la última semana, creo que fue 2 días después de estar hablando aquí, 2 intoxicados graves también, que han sido trasladados a Sevilla con en estado de gravedad y motivado por confusión de amanita verna con el gurumelo, ¿no? Es verdad que aquí, como decía Manuel, no había ese riego, porque casi nadie o nadie iba a coger gurumelo. Puede ser que alguien cogiendo zeta encuentre un gurumelo, pero nadie iba por gurumelo porque no es un lugar típico de gurumelo. Entonces no teníamos ese riesgo, porque claro, al no ir por gurumelo, pues no hay posibilidad se de descarta coger, porque se da por una manita verna. Claro, cuando ves algo, ves una manita verna. Entonces, pero sí decía que había que tener esencialmente precaución, mucha precaución en sitios como puede ser la Sierra de Huelva, ¿no? Y de hecho, pues ahí han ocurrido 5 y de las intoxicaciones estas, y de hecho había una persona, según me decía Manuel Becerra estos días, que hace el seguimiento de intoxicaciones en muchos sitios de Andalucía, porque le interesa como micólogo. Me decía que uno de ellos estaba regular, ¿no? Y que incluso podía necesitar un trasplante de hígado, ¿no? Así que volvemos a decir lo de siempre, y no quiero que parezca que uno es demasiado pesado, ¿no? Pero el I por Z no es un juego, no es un juego de niños, no es como ir por espárrago, que son más fácilmente identificables. El I por Z es un juego muy serio, por decirlo de una manera, una actividad muy seria, y hay que ir con todas las garantías del mundo. Y a la mínima duda, o ir con un experto o no ir, o evidentemente eso no, andar con mucha precaución, puesto que nos va prácticamente la vida en ello, ¿no? Es algo que se ha extendido mucho, y eso no significa que sea algo sencillo, sino que hay que tener unos conocimientos, evidentemente. Y bueno, pues por ejemplo, en esta época de primavera, ahí sí están esas setas que son muy tóxicas, lo decíamos en su momento, como puede ser la manita vera, y no es la única, ¿no? Sino que además decíamos que había otros ejemplares que pueden dar graves problemas. Sí, hay otras especies que pueden dar graves problemas y que pueden presentar algún tipo de confusión. Y después, años como este, que es muy lluvioso en primavera, que por lo que sea, en otoño no salieron la cantidad de setas que deberían de salir, pues este exceso de lluvia puede que salgan cosas que normalmente no salen, ¿no? Puede que encontremos setas que normalmente en primavera no salen y que este año por el exceso de lluvia salgan, ¿no? Entonces, a veces no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Sí, que ojo con las amanitas verna. Muchísimo cuidado. Y en general, ¿no? Con la recolección de setas, porque nos podemos topar con algún problema. Proseguimos. Ahora, dentro ya de lo que es otra de las facetas que solemos abordar, rutas, senderos en nuestro entorno. Y hoy, bueno, pues también con otro sendero emblemático, ¿no? Podríamos decir, Manolo, como es el de la Garganta Verde. Sí, un sendero emblemático que está dentro del área reserva del Parque Natural Sierra Grazalema. Por lo tanto, es un sendero que para ir hace falta una autorización, como algunos otros que hay. Es un sendero muy conocido, puesto que es espectacular, quizás de los más conocidos del parque, Garganta Verde. Es un sendero que, aunque tiene 3 kilómetros y poco más, la parte, digamos, que se hace bien a pie para el senderista, aunque tiene, como digo, 3 kilómetros o poco más hasta lo que es la ermita y vuelta otros 3 kilómetros aproximadamente, pues a pesar de su corta distancia, pues está catalogado como un sendero de dificultad duro, ¿no? De dificultad dura, es un sendero duro, más que nada porque a la vuelta hay una subida muy pronunciada, muy dificultosa, que no es excesivamente larga, pero sí es verdad que es muy dificultosa y con muchísima pendiente. Por eso está catalogado como de dificultad alta, un sendero duro. ¿Por qué? Porque, ya digo, la vuelta es complicadísima, incluso la bajada, ¿no? Hay que tener muchísima precaución en la bajada, ya sobre todo a nivel de precaución, porque hay un cierto precipicio y barranco que, bueno, aunque están protegidos por ciertas vallas, por muros y demás, pero bueno, hay que tener muchísima precaución por sobre todo en las caídas, ¿no? Tanto fuera del sendero como en el propio sendero, más que nada por la pendiente. Como decía, es un sendero muy conocido que lo realiza muchísima gente. Para cogerlo hay que coger todo el mundo conocerá la carretera que va de Zara hacia el puerto de Las Palomas, Zara Grazalema, en dirección puerto de Las Palomas, en el kilómetro 10, pues está la entrada del sendero, que hay un aparcamiento bastante amplio, donde se puede dejar perfectamente el vehículo, y hay una puertecita donde aparecen todos los carteles de iniciación, donde se dice dónde que se inicia el sendero y todas las explicaciones del sendero. Y a partir de ahí pues comienza lo que es el sendero. En un primer lugar, en una primera parte, es un sendero cómodo de realizar, donde atravesamos una zona de matorral mediterráneo con vegetación propia de vegetación mediterránea, donde vamos a encontrar encina, vamos a encontrar un algarrobo, vamos a encontrar sanguino, vamos a encontrar majuelo, es decir, una vegetación típica mediterránea, pero que pronto vamos a coger un descenso prácticamente en vertical. Poco antes de ese sendero, de coger ese sendero, cuando tira en vertical, hay un mirador donde se ve la Garganta Verde, no en toda su extensión, pero se ve un buen trozo de ella. Y se puede contemplar pues lo que es ese cañón, ¿no? En realidad la Garganta Verde es un cañón muy profundo, en algunos lugares con mucha profundidad, un cañón que ha ido, que el río Bocaleone, que es el que viene, que baja de, por decirlo de una manera, de los llanos del Rabel, que viene del Pinzapar, por decirlo de una manera, que ese río ha ido excavando en el terreno, ha ido disolviendo, porque a fin de cuentas estamos en un terreno calizo y el agua lo que hace es disolver la caliza. Entonces, entre disoluciones, tanto superficiales como subterráneas, han ido erosionando el terreno, provocando derrumbamientos, y lo que ha ocurrido al final, pues eso, ¿no? Lo que tenemos es un cañón muy profundo, un cañón en algunos casos muy estrecho, donde las paredes están no unidas, pero prácticamente unidas. Hay zonas donde las paredes se juntan tanto que, bueno, que a veces es difícil ver el cielo, porque bueno, hay vegetación también que lo cubre. Pero como digo, un cañón muy profundo, con paredes en algunos casos muy juntas, y que desde lo alto se ve, vamos, espectacular, ¿no? Entonces, una vez que empezamos a bajar en vertical, hay que tener precaución, sobre todo con las caídas. Hay zonas de veredas, zonas de escalones, tallados, esculpidos prácticamente en piedra, porque sería imposible bajar por otro sitio. Entonces, pues ahí hay escalones prácticamente esculpidos en esculpidos en la piedra, y conforme bajamos vamos a ir notando pues que la humedad va subiendo, el frescor va subiendo, puesto que nos estamos encajonando, digamos, en ese cañón. Empezamos a tener ya zonas de más sombra, y conforme bajamos vemos incluso que la vegetación va cambiando, ya encontramos otro tipo de vegetación, como pueden ser las higueras, que son de sitios más húmedos y más umbríos. Las higueras, agracejos de gran tamaño, laureles, es posible encontrar laurel y algún tipo de otra vez, durillo, son incluso almeces también, vegetación que, bueno, más propia de terrenos más húmedos y más frescos, ¿no? Entonces, una vez que llegamos, bueno, vamos a llegar abajo, a lo que es el cauce. Hay que decir que los días de lluvia fuerte, pues este cauce lleva agua, entonces, bueno, hay que tener bastante precaución, o incluso a lo mejor ni se puede pasar, pero los días que, cuando deja de llover una temporada, pues por filtraciones el río no lleva, el arroyo lleva muy poca agua, o no lleva, y es posible caminar por lo que es el cauce del río, unos 400, 500 metros, hasta llegar a una zona que le llaman la ermita, que es donde, bueno, quizás es de los sitios donde las paredes del cañón están más juntas, y ahí pues se ha formado también por disolución, y porque quizás ahí el arroyo hace una curva donde el agua pues ha pegado constantemente, como digo, por disolución de la caliza se ha formado una enorme cavidad, una enorme cueva que le llaman ermita, porque, bueno, es como una ermita, pero gigantesca, ¿no? Parece la bóveda de una catedral, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Las personas allí, cuando alguien está allí metido, se ve minúsculo, ¿no? Al lado de lo que es la bóveda gigantesca que tenemos sobre nuestras cabezas, ¿no? Es una bóveda que es impresionante. Allí aquello es, diría que casi mágico. Cuando alguien tiene la posibilidad de estar allí solo, lo nota, el sobrecogimiento que produce aquellos enormes paredones, aquello enorme, el techo súper alto. Es un sitio muy húmedo, porque evidentemente hay continuas caídas de goteras por filtraciones. Un sitio donde es posible, bueno, posible no, donde hay estalactitas y estalagmitas que se están formando por la acción de la disolución de la caliza en un primer momento, ¿no? Y por depositación de la caliza en un segundo momento. Se forman tanto estalactitas como estalagmitas, donde el carbonato cálcico se va depositando donde cae la gota y por donde la gota discurre. Bueno, y como digo, es un lugar paradisíaco. Las paredes son de color rosáceo en algunos casos, de color verdoso. no es un color que uno lo tenga como tal dentro de una cueva, ¿no? Pero un color rosáceo, un color verdoso. El verdoso se lo dan ciertas algas que hay en las paredes debido a la cantidad de humedad que hay allí, porque hay muchísima humedad. Dentro de esa misma cavidad es posible encontrar, bueno, encontramos un grupo de higueras, ¿no? De higueras silvestres que están allí, pues perfectamente, viven perfectamente aclimatadas y a la sombra de la cavidad y con los poquitos rayos de sol que le entra de la parte superior del cañón. Y como digo, es un lugar sobrecogedor. Cuando va mucha gente, es verdad que es un lugar muy bullicioso porque hay muchísimo eco, pero cuando alguien está allí solo es sobrecogedor, ¿no? La verdad que impresiona. A partir de aquí, bueno, hasta aquí, digamos, el sendero que se puede hacer cualquier senderista, pues a pie, y a partir de aquí lo que tiene que volver por los mismos pasos, ¿no? Teniendo en cuenta que a la vuelta hay una subida importante de un kilómetro y algo muy importante de... Sí, un kilómetro muy importante de... Del nivel. Entonces, ahí es donde está, digamos, la dificultad. También el caminar sobre las piedras en el mismo cauce. Hay que prestar mucha atención. Hay que prestar mucha atención, sobre todo días de muchísima lluvia, porque si alguien baja en día de muchísima lluvia y cae una buena tormenta en el Pinzapar, el agua baja hacia ahí. Sí, te iba a comentar eso, entonces, ¿no? Que es una zona peligrosa en determinadas épocas del año. Por ejemplo, cuando pueden producirse avenidas de agua importantes porque por las correntías de lluvias que se han producido. Sí, sí, por las correntías de la... Porque puede que llueva muchísimo una tormenta gorda en el Pinzapar y, bueno, y baje agua. Y suba el nivel del río y te quedes un poco allí pillado. Puede ocurrir. El problema está, es decir, esta primera parte no es excesivamente problemática si se tiene en cuenta que días de mucha lluvia como y acumulada, sobre todo de lluvia acumulada, como estos días atrás, uno no intenta no meterse. El problema viene cuando a partir de la ermita quiere uno continuar, ¿no? Para continuar a partir de la ermita, que quedará un kilómetro y medio o algo más, hasta la salida, por ser la cercanía de Zara, ya hace falta material de escalada, material de rappel, una serie de preparos y, bueno, y conocimientos sobre todo para hacer lo que es la garganta integral, que se llama, ¿no? Hacer lo que es el recorrido integral, ¿no? Entonces ahí sí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque hace falta material, hace falta conocimiento, hace falta ir con expertos, y es verdad que días de excesiva lluvia pues se complica la cosa, ¿no? Hay quien baja lloviendo y quien baja con lluvia porque, bueno, hacen rápeles en las mismas cascadas de agua. Pero bueno, hay que tener en cuenta que eso, que es una actividad ya más peligrosa y que hace falta ir muy preparado. Nosotros, a la hora de hablar de este sendero, prefiero quedarme hasta la ermita, que es donde lo puede hacer cualquier persona que se está, bueno, iniciando en el senderismo y que, bueno, y que quiera ver esta ruta, y bueno, y quizás aquí donde prefiero quedarme, ¿no? Pero como digo, se puede hacer la garganta total hasta salir por abajo, pero requiere ya una autorización especial y requiere, como digo, sobre todo conocimiento de escalada, rappel y demás, ¿no? Para no tener ningún tipo de problema. De hecho, han ocurrido ciertos accidentes, en los últimos tiempos se han incluso escuchado ciertos accidentes en ese tramo y, bueno, y después la dificultad para poder salvar o sacar a una persona de ese lugar es muchísimo peor, ¿no? Muchísimo con mayor dificultad, ¿no? Entonces, bueno, es un sendero que si se hace con precaución no tiene ningún tipo de problema. Y el que va sin cuerdas y sin preparo, pues evidentemente se tiene que quedar en la ermita, ¿no? Hay que decir que esta zona de la Garganta Verde, estos paredones, este cañón, que es impresionante, como digo, con una profundidad, yo no sé si rondará los 50, 60 metros en algunos lugares de profundidad, o 70, depende del lugar. Este cañón alberga una de las colonias de buitres más importantes también de toda la sierra y prácticamente de toda Andalucía. Unas colonias de buitres que incluso anidan y, bueno, y hay carteles indicativos de que, bueno, hay que pasar por ciertos lugares en silencio porque, bueno, hay colonias de buitres importantes, ¿no? Entonces, y en esta época sobre todo ya, ahora es la época de anidamiento, pues bueno, sobre todo evitar todas las molestias, ¿no? Pero además es importante la colonia que hay de chopa piquirroja, se pueden ver halcones peregrinos, la paloma autóctona, es decir, que es un lugar donde a nivel ornitológico es de una gran riqueza. Ya digo, es un lugar emblemático por las características que tiene, paisajísticamente hablando es impresionante, y a nivel tanto de botánica como de fauna es también extraordinario, con lo cual merece la pena echar el paseíto, pues siempre con cierta precaución. Porque sí que eso, sobre todo la vuelta es más complicada, por eso que tendría una dificultad media-alta, sí, en el sentido del regreso, porque además hay que volver, no hay otra, hay que volver por el mismo sitio, si no todavía es más difícil, porque debe ser experto o entender, saber de escalada. Así que hay que volver por tu paso y bueno, el desnivel hace que ahí sí que haya más... Sí, el desnivel es bastante fuerte y después si vamos con un día de muchísimo calor, pues es verdad que aunque abajo es un sitio fresco, cuando venimos hacia arriba el calor también empieza a apretar. Pero bueno, estando una persona físicamente bien, no tiene que tener ningún tipo de dificultad, salvo la de que tiene que tener la precaución de no caerse en los escalones, de no rebalar, de no... porque hay una pierna partida, es un problemón gordo, no es como una pierna partida en un sendero llano. Entonces, bueno, es de, como digo, de una catalogación de nivel alto, pero bueno, yo he visto niños que lo han podido hacer tranquilamente, ¿no? Estando físicamente preparado, se hace bien. Un sendero que, al encontrarse en zona de reserva del Parque Natural, hay también, como decíamos, sus restricciones. No sé si desde el 15 de junio al 15 de octubre... No sé actualmente cómo están las fechas, de la verdad, porque hay años que ha variado en función de la climatología. Se ha cerrado antes porque a lo mejor año muy seco el riesgo de incendio es mayor y entonces pues se ha cerrado desde fines de mayo. Hubo años donde por el riesgo de incendio, en vez de abril o en septiembre, se ha abierto más tarde. Entonces la verdad que no sé cuál es el periodo, pero bueno, el periodo estival normalmente está cerrado al... estaba cerrado al visitante. No sé la verdad ahora mismo cómo está, si es todo el año, se puede hacer durante todo el año, si ahora se podría hacer en esta época, sí, sí se puede hacer, pero en esta época, abril y mayo, se puede hacer, pero sin problema. No sé después cuándo llegarán las limitaciones, pero se puede hacer sin problema, siempre y cuando se pida autorización a la oficina del Parque Natural ahí en el bosque, y el centro visitantes también es posible, y se coja su autorización y uno pues vaya, ¿no? Para las personas que nunca hayan cogido ese tipo de autorizaciones, ¿cómo se hace esto? Bueno, es una petición que se hace al Parque Natural, creo que ahora mismo es a través del centro visitante, donde una persona solicita entrada a cualquier sendero del área reserva para él y un número estimado de acompañante, para una persona y los acompañantes que sean. Esa persona es la que, digamos, da sus datos con su DNI, sus datos, su teléfono de contacto, y esa persona es la que se responsabiliza de que ese día con esa autorización vayan las personas que están autorizadas. Si es uno con cinco acompañantes, pues el que debe responsabilizarse que vayan seis personas, él y cinco más, ¿no? Igualmente el responsable de que después vayan 30 en vez de 6, ¿no? Entonces, bueno, normalmente hay unos cupos, no sé si igual que en el, la verdad que no sé si es igual que en el Pinza Park, que eran 60 personas al día o algo así, o 65 personas al día. Hay un cupo al día que si está cerrado, pues hay que esperar a otro día, ¿no? Bueno, pues todo ello en torno a un sendero que para la persona que no lo haya hecho, ya decimos, de los más emblemáticos, ¿no? De nuestra zona, sin duda, del Parque Natural Sierra de Grazalema, y sobre todo con esos atractivos de fauna, de flora, pero también principalmente paisajístico, ¿no? Sí, sí, es un lugar paisajístico y sobre todo cuando llegas abajo a lo que es la ermita, es un lugar prácticamente paradisíaco donde el que va se siente minúsculo, porque uno ve la inmensidad de donde está metido, la inmensidad de las alturas de la piedra, la inmensidad del techo, de la bóveda. Es una bóveda increíble que parece, bueno, yo no la he visto, no he visto la Capilla Sixtina, ¿no? Pero dicen que es la Capilla Sixtina de la Sierra, ¿no? Es decir, una bóveda con unos tonos que parece que está pintada tal, para tal. Entonces uno siente, uno sabe, ahí uno aprecia como uno aprecia lo minúsculo que uno es, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Lo minúsculo y débil que uno es en la naturaleza, ¿no? Al lado de las estalactitas, estalagmitas que crecen y sobre todo al lado de esa bóveda increíble, ¿no? Nos damos cuenta de que, bueno, que las personas a fin de cuentas somos un granito dentro de lo que es la naturaleza y que, bueno, y que eso es majestuoso, ¿no? Merece la pena, la verdad que merece la pena ir porque, ya digo, el paisaje o las vistas que hay, tanto desde arriba como una vez que estamos abajo, yo digo, yo he estado allí solo y en la misma bóveda y es sobrecogedor, ¿no? Ve aquella grandiosidad encima de uno, ¿no? Y ve uno entrando pájaros, porque hay pajaritos, murciélagos, es decir, que es un lugar Yo creo que es casi indescriptible, habría que verlo, ¿no? Esa tonalidad de rosácea, verdosa, la luz que le entra por ciertos lugares según la posición del sol, va cambiando, porque al ser un cañón muy estrecho, pues el sol va cambiando muy rápidamente, porque a medida que se mueve el sol, pues entra prácticamente por una rajita, ¿no? La luz entra por una raja de, bueno, una raja puede ser entre pared, metro y medio, ¿no? Arriba, metro y medio, pero a una altura de 60 metros de altura, ¿no? Es decir, que la luz va cambiando mucho a lo largo del día que va con el movimiento del sol, con el movimiento de la Tierra respecto al sol, perdón. Y como digo, pues es un lugar, como digo, es indescriptible. Hay que estar allí para verlo y sobre todo, bueno, pues para sentirlo, ¿no? Así que incluso para las personas que hayan estado alguna vez, depende de la hora que se vaya, depende de... Sí, de la hora que se vaya, y si se va sobre todo muy acompañado o poco acompañado, o si cuando llega uno allí hay mucha gente o hay poca gente, también depende. Como las cosas se ven distintas cuando uno va solo, a como va cuando va en un grupo donde, bueno, el ambiente es distinto, se va más hablando, se va pendiente de más de las personas que del entorno, y cuando uno va solo va observando más, observa más las plantas, observa los animales, oyen más los ruidos, que eso es importantísimo, el tema de los ruidos, cuando ya no solamente aquí, sino cuando vamos al campo y va muchísima gente, no se oye el campo. Es decir, es imposible oír el campo donde van 10, 15 personas hablando, riendo, que es normal, a ver, que es normal, lo normal, ir al campo, un grupo de gente hablando, riendo, porque se trata de eso, ¿no? De disfrutar la naturaleza en compañía de gente, pero cuando vas en un grupo hablando, riendo, evidentemente se pierde uno muchísimo, muchísimos sonidos que hay en la naturaleza, ¿no? Sonidos de pájaros, del viento, de todo, ¿no? De animales que corretean por ahí. Entonces, es distinto, como decíamos, ir solo y acompañado. Pero ya digo, este es de los sitios donde alguna vez en la vida hay que ir solo, con mucha precaución, de no que ocurra nada. No quiero fomentar que la gente se lance sola al campo, pero sí es de los sitios donde, con poquita gente, para, como digo, oír el silencio de esa cavidad algunas veces, ¿no? Como incluso se puede oír las gotas de agua como caen del techo y dan en el suelo y va formando la parte de abajo de la cavidad, estalagmitas que van creciendo hacia arriba y las estalactitas que van creciendo de arriba abajo, ¿no? Y bueno, es impresionante. Todo ello en la ermita, al final ya, bueno, en todo su recorrido de este cañón, que, bueno, pues ha construido naturalmente, de forma natural, el arroyo Bocaleones. Garganta Verde hoy, nuestro sendero en el que nos hemos querido centrar, les hemos hablado también de los pinsapos y muy concretamente del pinsapo de la Escalereta, por esa controversia en los medios sobre si está en su proceso final ya antes de su muerte o no. Y bueno, pues comenzamos también con la cabañola del mes de abril de Andrés Rodríguez, mirando al tiempo, que la verdad es que, hablando del tiempo, ya puedo concluir, es una buena época, ¿no? Decíamos, sobre todo para senderos como este de la Garganta Verde, ¿no? Perfectamente, ya entramos en una época que ya no solamente, bueno... Y además con las lluvias, como la verdad, pues ha hecho que muchos fines de semana sea imposible o sean unas condiciones muy malas, ahora sí. Todavía pues más se van a concentrar todas las personas que les gusta salir al campo, pues claro, todos los fines de semana próximos, ¿no? Ya entramos en una época en la que ya no solamente este sendero, cualquier sendero es bueno pues para dar un paseo. Hay que tener en cuenta que la gente no ha salido en cuestión de 2-3 meses, porque es que no había manera de decir me voy a dar un paseo tranquilamente, ¿no? Entonces, bueno, es momento de, como decía, de salir, pues de manera solitaria o bueno, en grupo, ¿no? Y salir y echar un buen paseo, porque a fin de cuentas, cuando uno camina por la montaña o camina por los caminos que de nuestro entorno, además de conocer la naturaleza, además de conocer el medio en el que estamos, relacionarse con otras personas que pueden ir en el grupo, además está cultivando su salud, su propia salud. Caminar es muy bueno, caminar en el campo es extraordinario, se respira aire puro. Excepto para los alérgicos. Ya a mí, pronto, bueno, todavía no, pero pronto sí, pero bueno, es sano, como decía, se respira aire puro. Se toma la vitamina D del sol y sobre todo se fortalece la musculatura, las piernas, el corazón, todo lo que dicen los médicos, ¿no? De que caminar, el que mueve las piernas mueve el corazón, ¿no? Es decir, que la actividad física del senderismo no solamente, como digo, es buena desde el punto de vista que nosotros tratamos aquí, ¿no? Del conocimiento del entorno en el que estamos, sino desde un punto de vista ya más propio de cada uno, ¿no? De la salud de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, ir al campo a pasear o a la montaña, pues es eso, es tomar aire puro, es depurar los pulmones, depurarlo todo y tomar sol, que falta también hace, la vitamina de que proporciona el sol también es fundamental, y sobre todo eso, moviendo las piernas, movemos la musculatura y movemos el corazón y es salud que nos llevamos. Pues con ese consejo, claro que sí, nos vamos a quedar, eso sí, visita al campo, pero con ese objetivo que nosotros desde aquí siempre por el que apostamos, siempre apostando por la conservación y el, por respeto. El respeto máximo. Está claro, la conservación y el respeto, y servirnos, evidentemente, servirnos desde el punto de vista bonito de la palabra, servirnos del campo, pero a su vez respetándolo para poder seguir haciendo uso de él, pues siempre, ¿no? Pues lo dicho, con ese llamamiento nos quedamos 12 y 53 minutos con todos estos contenidos que hemos abordado en el día de hoy en un nuevo capítulo de Cuaderno de Campo. Gracias al naturalista ubriqueño Manolo Canto. Muchas gracias. Gracias a vosotros y nada, buenas tardes.